Estás escuchando música nueva de Universal Music Latin Entertainment. De nuevo llega el dúo supremo, innovando y ustedes siguiéndonos. Chino y Nacho, con Rey el auténtico. Que levanten la mano las nenas que quieran un besito. Llegó su dúo favorito. Regálame un beso, oh, de tu boca exquisita. Regálame un beso, oh, mi boca lo necesita. Regálame un beso, oh, que no se me borre de la memoria. Un beso con ternura y pasión, la muestra de una gran atracción. Un momento mágico que me ponga frenético. Reacción que trae los nervios cada segundo previo. Quiero revelar el misterio que tienen esos labios magnéticos. Es como una adicción que siento yo y tú me puedes dar el remedio. Sutil, carnal, instinto animal, mi chica especial. Regálame un beso, regálame un beso. Estás escuchando música nueva de Universal Music Latin Entertainment. Me darán desmayo, todo lo que te digo llévalo al ensayo. Y falta que me diga qué es lo que tú quieres. ¿Quieres que me vaya o quieres que me quede? Lo que estás logrando es que me desespere. Tú sabes que yo sé lo que quieres. Tú lo sabes, Chino y Nacho te vuelven loca. Cae lo vera en los controles. Venezuela, regálame un beso. Regálame un mua. Estás escuchando música nueva de Universal Music Latin Entertainment.